11 de la mañana, 12 minutos, 13 minutos en este momento en todo el país, y ya estoy en contacto con Jimena Paolucci, quien es coordinadora del área de mediación escolar y convivencia escolar. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un placer para mí poder estar con ustedes y contándoles un poco sobre nuestra tarea. Exactamente. Vos sabés que cuando la producción me puso en contacto con esta nota, yo dije, qué trabajo difícil, y más en estos tiempos donde fundamentalmente hay como una cuestión de violencias o de agresiones de todo tipo en lo que tiene que ver con la comunidad educativa, ¿no? Sí, ¿cuál es la tarea específicamente de esta coordinación y contame cómo se trabaja? Bueno, en principio, como bien decías recién vos, es un desafío, es una tarea difícil y implica un desafío, porque implica pensar las cosas de una manera diferente, pensar en las conversaciones difíciles como un desafío, y principalmente porque necesitamos formar gente, formarnos y generar equipos de trabajo en donde podamos trabajar de una forma coordinada, ordenada y con objetivos claros. No todas las situaciones se abordan de la misma manera, porque no todas las encontramos para trabajar en el mismo estadio. Entonces hacemos siempre análisis del conflicto, la escalada de los conflictos, y planificamos los abordajes en forma ordenada y pensada. Y desde ya el desafío es, porque implica un desafío cultural, o sea, romper con unas estructuras y pensar las cosas desde un lugar diferente, obviamente. Ha cambiado tanto la situación social, ha cambiado tanto la forma de los padres en cuanto a los hijos, de los docentes en cuanto a los alumnos, que para mí, para personas mayores como yo, es difícil escuchar o entender determinadas situaciones. Te imaginas que yo pertenezco a la época de donde si la maestra te daba con el puntero, te dejaba en un rincón o lo que fuere, en mi casa ni se me ocurría. Lo mejor que me podía pasar era que mis padres no se enteraran, porque era, ¿qué hiciste? El respeto por el docente era otro. Hoy la situación no es esa. Hoy hay padres que se involucran bien, hay padres que se involucran mal, hay padres que son agresivos, hay chicos que son agresivos. ¿Cómo se hace para mediar en esas situaciones? Bueno, mira, la pregunta que me estás haciendo, no puedo dejar de hacer una reflexión en esto que decías al comienzo, ¿no? Lo generacional, impacto de lo generacional en el atravesar social, porque es cierto, si uno mira para atrás, hay un montón de situaciones que han cambiado, pero eso no significa que sean todas negativas, ni mucho menos. Muy por el contrario, o sea, también pienso en cómo ha crecido y ha atravesado los derechos de los niños, el escuchar al niño, la importancia de que el niño diga y que los adultos escuchemos. Parece un poco, de alguna manera, en aquel momento había mucho del niño que no representaba un derecho. El niño no tenía derecho en un mundo de adultos que eran los que sí decían. Entonces, claramente hay un recorrido social que seguramente es duro para todos los que vamos atravesando, porque tenemos que mirar detrás de otras ventanas, detrás de otras rejas, y eso implica un esfuerzo. Pero, y no significa que tampoco todo lo que hoy tenemos sea bueno, claramente, estamos en permanente crisis, y yo creo que las herramientas de la comunicación, no te digo de la mediación específicamente, las herramientas de la comunicación efectiva y eficiente son muy útiles para atravesar todo tipo de crisis y para poder encontrarnos en espacios adecuados, con gente que pueda llevar adelante este tipo de conversaciones y salir no solo airosos, salir fortalecidos. Todas las personas que atravesamos procesos de comunicación eficiente, sean en espacios de mediación, en prácticas restaurativas, salimos diferente a como entramos. Entonces representa un proceso de aprendizaje para todos, niños y adultos. Este proceso de aprendizaje para niños y adultos, no me imagino que sea fácil implementarlo y que todos acuerden en hacerlo. Sí, de manera que creo que tiene que se involucra un equipo interdisciplinario de trabajo para que todos sí, puedan sentarse a dialogar, esta palabra que se usa mucho de la boca para afuera, pero que se practica poco, exacto, por lo menos a mi entender. Claro, claro que sí. Sí, no, claramente no es una tarea fácil. Básicamente lo más importante es tener un equipo interdisciplinario, como bien dijiste, y formado en todas estas prácticas. Con lo cual, cuando eso está y ese recurso está, no es una tarea difícil. Hay un motivo fundamental y tiene que ver con la confidencialidad y la voluntariedad, que eso está previsto en la ley provincial, que la provincia de La Pampa la tiene desde el 2013, y es la ley de mediación provincial. Ahí está instituido los principios básicos, entre otros, es la confidencialidad y la voluntariedad. Entonces, ninguna persona participa de estos procesos si no está, no presta su voluntariedad, si no quiere hacerlo. Entonces, cuando sí están y sí quieren hacerlo, nosotros nunca trabajamos con recomendaciones ni con consejos. Nosotros trabajamos con el recurso que cada uno tiene para poder decir y reflexionar. Y también es cierto que no enfrentamos ni convocamos a las partes a que se encuentren hasta que nosotros como equipo de mediación no percibimos que están dadas las condiciones para que eso suceda. Esto quiere decir que no todas las personas se encuentran, no todas las situaciones, punto número uno, no todas las situaciones son mediables. Por seguir, es cierto que nosotros trabajamos también con prácticas restaurativas, que no es propiamente mediación, porque lo que se persigue no es la búsqueda de un acuerdo, sino la transformación de todos los actores en relación al conflicto. Entonces, aún así, no todas las personas quieren participar o quieren reflexionar sobre lo que sucedió. Entonces llevamos adelante círculos en donde sí hay muchas personas, hay padres, hay niños, hay gente de la institución, y todos los que están es porque quieren hacerlo y porque obviamente van a trabajar en favor de un compromiso en relación a lo sucedido o a lo que quieren que suceda. Pero nadie está obligado a participar desde ya, y los que participan tienen la posibilidad de avanzar o no de acuerdo a sus propias capacidades y posibilidades. No hay nadie que esté obligado, es muy distinto a otros tipos de procesos en donde se busca un responsable, se advierte cuál es la sanción para el responsable. Justamente esto es restaurativo, es otra cosa. Entiendo esto de que, y comparto de alguna manera, que no se obligue a la gente a hacer algo porque, obligado no sirve. Y no. No es el fin que se busca, pero ¿cómo se interviene? Vistos de lo que ocurrió en la primera o segunda semana de mayo en un colegio de Pico, donde aparentemente una alumna golpeó a la docente, a la directora, qué difícil es intervenir en una situación así. Yo supongo que, por supuesto, hay una investigación, habrá profesionales trabajando, y estimo que la coordinación también lo está haciendo. Pero, entre tanto, ¿a quién se protege primero? Sí, en un caso así donde un alumno agrede a un docente. ¿La protección pasa por el alumno o porque esta docente tiene que seguir dando clases? ¿No lo hace? Sí. Quiero decir, obviamente, no este caso en particular, porque sé que no se puede, pero sí, en un caso así, ¿qué se hace con esta alumna y este docente que están en la misma clase, claro, y hay que volver a sentarse frente a ese grado y frente a esa alumna? ¿Cómo claro, se hace? Sí, bueno, mira, en principio voy a decirte lo siguiente. Hay dentro de, más allá de que, como bien dijiste vos, no podemos hablar sobre ningún caso en particular que se haya podido abordar o que estemos trabajando por la confidencialidad, sí puedo decirte que no es la tarea del área de mediación resguardar o proteger o establecer unos órdenes de protección ni en relación a los docentes ni a los niños, porque cada hay áreas encargadas de cada una de esas protecciones, ¿no? Y no somos nosotros, porque está el área está el defensor de los niños, niñas y adolescentes por un lado, hay otras áreas encargadas de proteger los derechos laborales, otras áreas, digamos que no es nuestra tarea como área de mediación trabajar en establecer prioridades de protección, claramente no. Lo que sí, nosotros tenemos la posibilidad de generar espacios de diálogo independientemente de que haya otros organismos interviniendo, incluso investigando. Porque nuestras tareas en algunos casos son en paralelo. Porque ¿Y por qué está bueno esto? Porque es una mirada diferente. Porque históricamente, desde lo cultural, cuando ocurren hechos dañosos, hay una investigación, alguien que investiga quién es el responsable o no de tal situación, pero lo que no se ha trabajado en la historia es en lo que sigue sucediendo en el lugar donde sucedieron los hechos. Porque la gente sigue yendo a trabajar, los chicos siguen yendo a la escuela, y es importante empezar a poner, a conversar, a tener esas conversaciones difíciles de lo que pasó, cómo nos sentimos, cómo nos impactó, cómo hicimos de acá para adelante para seguir encontrándonos en este lugar, con esto que pasó, qué es lo que no quiero que vuelva a suceder, ¿qué necesito para que eso no vuelva a suceder? Y eso es nuestra tarea, que no es la de investigar desde ya y tampoco es la de proteger a unos o a otros. Es generar espacios adecuados para que aun cuando no tengamos un rol nosotros como hacedores en relación a un hecho, sino sí en cómo quedan las personas después de eso que sucedió. ¿Se entiende? Bien, correcto. Jimena, yo te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos has brindado, toda esta explicación, y por supuesto quiero dejar el micrófono a tu disposición para el mensaje que quieras hacerle llegar a la comunidad, hacer conocer el teléfono, algún lugar donde la gente pueda hacer una consulta, lo que quieras, el micrófono a tu disposición. Bueno, te agradezco. Mi mensaje es un mensaje que tiene que ver con la paz. Empezar a pensar que podemos pedir ayuda y que no siempre nos tenemos por qué arreglar solos, y aun cuando son situaciones que no nos hicieron sentir cómodos o que generaron daños a otras personas, siempre existe la posibilidad de buscar espacios mejores, y eso es a través del diálogo. Por suerte, en la provincia de La Pampa y a través del Ministerio de Educación estamos pudiendo trabajar sobre esto, que es introducirnos en un cambio cultural. Y la verdad que es un placer para nosotros como trabajadores de este ámbito pensar que a futuro tenemos a corto plazo mucha formación y mucho abordaje y muchas situaciones en donde creemos que vamos a ser útiles, y tenemos a largo plazo y por delante una gran tarea, que es introducir estas prácticas en las currículas y que no seamos los adultos los que llevamos a los chicos estas prácticas de encuentro cuando suceden cosas, sino que esté dentro de la formación de nuestros hijos, que hablar y comunicarse es parte de solucionar nuestros propios conflictos, que somos protagonistas de nuestros propios conflictos y que el abordaje adecuado siempre evita cuestiones mayores. Así que, bueno, ese es mi mensaje, y desde ya súper agradecida por darnos esta participación y esta posibilidad. Perfecto. Un placer, y por supuesto, quédate con el teléfono de nuestra producción, de Néstor Rossi, no solamente para tenerlo al tanto de lo que vayan haciendo en el área, sino lo que sea necesario difundir. Por supuesto, estamos a tu entera disposición. Gracias, buen día. Muchas gracias. Chao.